En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes la situación de diversos internos de cárceles en Chiapas. El pasado 27 de junio, los indígenas celtales presos políticos del gobierno del estado de Chiapas, del ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña, en la cárcel 17 de Playas de Catasajá, denunciaron las acciones del director de ese penal, David Montero Montero, quien desde su llegada comenzó a restringir el derecho a las visitas conyugales y familiares, además de ordenar revisiones inhumanas y arbitrarias a los familiares a quienes les obligan a desnudarse. Es de resaltar que el nuevo director llegó a dicho penal luego de que fuera removido de la cárcel número 5 por una huelga general que se realizara en dicho penal el pasado 7 de junio por las condiciones de abuso de autoridad, restricción de visitas, falta de alimentación y atención médica. El gobierno del estado de Chiapas, a través de la Subsecretaría de Sanciones Penales, ha venido estableciendo una política violatoria a los derechos humanos al interior de los penales, misma que este centro ha denunciado recientemente, sin que dichas acciones se detuvieran. A lo largo de estos meses, dichas instancias gubernamentales han negado las acusaciones de los internos y sus familiares, argumentando que el sistema penitenciario chiapaneco se respetan los derechos humanos. Las denuncias continúan llegando. Ahora un grupo de 237 internos, además de sus familiares, denunciaron ante este centro de derechos humanos la violencia sexual sufrida a las visitas, principalmente mujeres, el abuso de autoridad, restricciones de visitas, así como malos tratos contra internos y sus familiares, falta de una alimentación adecuada. Todas estas acciones son violatorias a los derechos humanos fundamentales garantizados a nivel nacional e internacional. Son acciones que constituyen como actos de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes que el gobierno está obligado a investigar y erradicar. Este Centro de Derechos Humanos, desde principios del año, ha informado, intervenido ante autoridades estatales, compartido las denuncias de los internos sobre la situación grave de lo que son objeto por funcionarios del gobierno estatal, y a 6 meses de estas constantes denuncias no se han detenido estas violaciones a los derechos humanos en las distintas cárceles del estado de Chiapas. Si quieren tener esta información, mayor información, visita nuestro blog de denuncia, chiapasdenuncia.blogspot.com, y si no, en nuestra página de internet www.fraiva.org.mx. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matos.